conmigo, yo no quiero volar, ni yo quiero recorrer tus piernas, pero no me dejas atrás, atrás, no, no quieras más. No quieras más. Y yo no puedo. Todo lo que tengo dentro de mi ser es lo que no quieres ver. Estamos detrás y que estamos en el parque. Ah, yeah. Oh, yeah, yeah. Venir detrás, las afueras no estás. Yo estoy en la gran espera, espera, pero dale cera, porque esta mierda va. Todo el mundo detrás conmigo, ella no, no. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo es?